Este viernes a las 9 de la noche, escuché a Juca en vivo en Somos Resistencia. 98.3, viernes, 9 horas. Escuché a Juca en vivo, heavy metal, heavy metal. Bueno, esto va para Somos Resistencia, Radio Fogón. Nos mudamos de La Negra a Los Llevas. Estamos... Sí, ya sabía. Sí, no llega, ya. Yo la escucho a veces. 98.3. Che, bueno, no sé, bueno, vamos, no sé, el que quiera hablar, hable. Bueno, estamos con Juca, acá por grabar con El Pueblo TV, un nuevo programa, ojalá que quede recopado. Y bueno, vamos a aprovechar, en realidad estaría bueno que nos cuenten qué sienten de 10 años tocando con Juca y no sé, y un poco también del disco me gustaría hablar, de Máquinas, no sé, arrancamos por acá. Sí, bueno, él puede sentir, porque él ya hace 10 años ya que está. Federico, guitarrista, y sí, fundador de Juca y... Ah, bueno, la verdad que estos 10 años para nosotros siempre fueron buenísimos, que nunca fuimos una banda así de apresurarnos, sino que íbamos como viviendo cada etapa tranquilo, sabiendo y estando seguros de que íbamos por el camino correcto, ¿no? Y siempre fuimos en subida, así que eso estuvo bueno, con algunos baches en el medio, pero en general, la verdad que bastante bien, y bueno, llegar a 10 años con un disco como Máquinas, no... todos halagos. Che, y la convivencia con los demás ya es insoportable, ¿no? Y bueno, cada tanto algún... No, en general nos llevamos bien porque ya... Porque agrandamos la sala. Agrandamos la sala y bueno, eso nos da más espacio para cada uno. Y ya todos tenemos experiencia en otras bandas, entonces ya sabemos cómo... por dónde, qué cosas sí, qué cosas no, y no andamos discutiendo por giladas, sino que... las cosas que por ahí hay que hablar, las hablamos no, cada tanto. No, se discute, se pone la gilada ahí y listo. Che, del disco, de Máquina, ¿qué es lo que más te gustó? Que lo pudimos hacer y que suena bárbaro. ¿Y de todos los temas? Y ¿alguno que algún momento del disco que diga, este lo, es el éxtasis? O lo que más me gusta del disco, algún tema, una frase, un momento de la música, algo que... Y al sí, qué sé yo, hay muchas frases así que me vienen, de repente estoy en casa y viste como que me siento como poseído, así me viene una frase del disco, para casi empezar a cantar, porque la verdad que las letras están zarpadas, la música la verdad que quedó muy buena, así... Ese es un disco que no sé, no te puedo decir un tema porque tendría que decir después otro y otro, o sea... Viene, es un disco que no te da pausa, creo. ¿Lo peor del disco? ¿Lo peor del disco? La tapa. Que fue un poquito apresurado. Queríamos en idea otros tiempos. Para, estás mintiendo. Porque recién me decía, no, que venimos 10 años remando. Que De repente queríamos grabar el disco tranquilo y se dieron las cosas que terminamos haciéndolo medio apurado, así que... La persona que nos iba a grabar tenía ese tiempo, en ese mes del año, y viste como que en la época de la temporada, digamos ahora, todos estamos con nuestra actividad full. Che, Santi, ¿dónde grabaron esto? En el estudio de Angeleri, Eduardo Angeleri. Sí, el juguete rabioso. El juguete rabioso. Claro, él prestó el estudio y bueno, también metió mano, pero principalmente lo que fue la mezcla, toda la historia y mucho de las tomas lo hizo Gaspar Venegas. Así que teníamos en esta oportunidad a una oreja de heavy metal que entendía las ideas, ¿entendés? Porque, por ejemplo, nos pidió... De cada canción, tres tomas de la voz, ¿viste? Tuvimos la oportunidad de meter muchas guitarras y cosas y podés hacer con todo ese material una cosa u otra, ¿viste? Entonces ahí la persona que lo produce va a ser como un integrante más de la banda, ¿viste? Va a tener la elección de que esto suene o más podrido, o más oscuro, o que suene mucho más pop, por decirlo de alguna forma, y él tomó como todas las decisiones correctas, ¿viste? Para que el disco saliera, para el que tiene oportunidad de escucharlo, como suena, ¿viste? Las guitarras gordas, por momentos escuchás el bajo que suena como si fuera el bajo de Korn, ¿viste? O las guitarras en un momento quedan amalgamadas y hacen como una pared, ¿viste? Cómo suena el bombo, para nosotros es importante cada detalle, ¿viste? Si tenés un bombo que suena así, ¿viste? O que suena, ¿viste? Cuando tiene que sonar, pone todo cuerpo, ¿viste? Y nada. Si comparamos el reflejo con Máquina, ¿cuál es la diferencia, el matiz? ¿En qué cambió Juca? Y por ahí lo que tiene el reflejo, que marca una etapa que ya veníamos tocando hace rato, con varios cambios. En los nuevos discos hay temas que por ahí tienen 5 años, todavía tenemos, sí. Estamos trabajando temas de 5 o 6 años, ¿viste? Que sí. Seguimos trabajando, ¿viste? Por eso es lo que dice él, somos una banda que va como despacio y en subida, ¿viste? Sí. Todo lo que hay en los temas es absolutamente auténtico, en el sentido de que todos participamos, ¿viste? Cada canción tiene una parte de cada uno de nosotros, ¿viste? Por eso es lento el proceso de hacer las canciones. Che, ¿quién escribe? Santi, las letras principalmente. Mira, tengo aportes de Fede, de Pablo. Sí, en general, y la música, sí, la música ahora logramos componer prácticamente entre todos juntos. Antes por ahí alguno caía con un tema más armadito, pero ahora logramos como que todos aportar y bueno, eso nos gusta, así quedamos tranquilos ahí componiendo así. ¿Y cómo es el proceso de la idea al tema? Y es así, ¿viste la película de Frankenstein? Sí, una cosa así, ¿viste? Una especie de monstruo. Lo que no se sabe es dónde trae las partes cada uno, ¿viste? Claro. No, igual yo creo que eso le da como un perfil de nuestro, ¿viste? Yo creo que quizás en un próximo disco se va a notar más eso, ¿viste? Sí. Pero nosotros en un momento decimos, esto suena como Juca, ¿viste? Y cualquier cosa que trae cualquiera de nosotros, siempre alguien le va a meter mano y se lo va a despedazar, lo va a hacer pelota y todos contentos, ¿viste? Y termina sonando como a nosotros nos gusta, ¿entendés? No es que alguien se quede con un gramo de disconformidad por una canción, porque yo creo que como músico, cada uno de nosotros, el aporte que haga va a cambiar el tema en un 100%, ¿no? Es decir, yo lo canto de una forma, no estoy conforme con la base, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y yo lo canto, tengo la capacidad de cantarlo de otra forma, el tema cambia, ¿entendés? Y si él le pone una guitarra distinta a usted, está en cada uno alterar la canción, ¿entendés? No sé si se explico. Es por claro. Eso estamos satisfechos todos, ¿viste? Y aparte bueno. Como que fuimos mejorando, ¿viste? Nuestro sonido, o sea, con mejores equipos. Entonces también es un salto importante que se nota del primero al segundo disco. Claro, tanto así como que ahora metimos un shiridú, o sea que no te esperes de que el camino de Juca va derecho a sonar como System of a Down, ¿viste? Andás a ver, ¿viste? Capaz que de acá 10 años más, además hay un birimbao y percusión con el cuerpo, ¿viste? No sé. Y sí, y la pregunta más difícil que le voy a hacer, ¿cuándo va a estar tocando Juca en el hoyo? ¿Cuándo es que nos invitan? Hay que arreglarlo. A nosotros nos satisface mucho tocar con movidas que sean para la gente, ¿viste? Y eso nos enriquece mucho, ¿viste? Por ahí lo que si yo hago una movida para llenarme de guita, o sea, sí, corro entrada, está todo bien. Tema. Ahora cuando el tema de estas fiestas, ¿viste? Claro. O un acto o político, claro, o sí. Cosas así, ¿viste? Que por ahí te llega la invitación de rebote y... No. Como que no te dejan nada, ¿viste? O sea, ¿en vivo en Radio Fogón qué día? No sé, ponelo vos y no somos cinco. Claro. Si estamos todos los planetas alineados, estamos ahí, ¿viste? Claro. Tenemos un mínimo sonido, ¿no es cierto? Sí. Como para sonar. No. Tenemos lo que hacemos también lo hacemos acústico porque nos gusta también llegar a otro. El año pasado estuvimos en el hoyo acústico. Sí. Sí. Nosotros vemos que el heavy metal, yo en el fondo, yo me siento que soy un heavy metal, ¿entendés? Porque... es mi esencia como persona. Después lo que me va llegando de afuera y la persona que soy hoy en día, viste, tengo 37 años, es una sumatoria de cosas, viste. Pero me parece que lo importante es que el mensaje, viste, que tires, que lo que, si vos no tenés nada para decir, no hagas nada directamente, ¿entendés? Porque para otra cosa más que no aporta nada, listo, quédate en tu casa, ¿viste? Juca tiene algo para decir, ¿entendés? Si vos podés escuchar el último disco, vas a encontrar canciones que hablan de la minería, que hablan de lo que fue la movida de la dictadura, que tienen un montón de carga, ¿viste? Lo tratamos de presentar de una forma que sea digestiva, de alguna manera, ¿viste? Para el intelecto, para el que escucha, ¿viste? Tratamos de no entrar en lugares comunes y eso, pero el mensaje es ese, ¿viste? No es blando el mensaje, es súper pesado e insoportable, ¿viste? Porque así somos nosotros, ¿viste? Refleja nuestra esencia como personas, ¿viste? Entonces, lo que hacemos también lo estamos haciendo acústico, ¿viste? Pero no pierde ni un gramo de lo pesado que es la historia, ¿entendés? Porque no hay boludeces, ¿viste? Cero boludeces. Y llegás a gente que de golpe se te acerca una persona mucho mayor que vos, ¿viste? Y te dice, loco, qué bueno, ¿viste? Una señora. O, ¿viste? Cuando uno piensa que el rock es para los jóvenes, ¿viste? No, nada que ver, ¿viste? O sea, hay un rock para jóvenes, pero el rock es para el que pueda entenderlo y vibrar la energía del rock, ¿viste? No es sectario para un grupo en especial de personas, es para todos. Si no es para todos, ¿viste? ¿En qué quedamos? ¿Viste? Cada uno en su casa haciendo una historia. Esta es una fiesta temática de Drácula, esta es una fiesta temática de El Hombre Invisible. No, ¿viste? Es para todos. Si tenemos mensaje, estamos todos, ¿viste? Me parece. Y siempre negar el público rockero, pero no sé, nosotros una de las mayores satisfacciones de tocar en vivo son las vivas, tenemos cuando... Son muy generosas y muy agradecidas. Muy generosas. Es tocar para público que no es del palo. Viste, como decía Santiago recién, tuvimos una fecha acústica en un lugar así retranque, qué sé yo, que han pasado bandas de jazz y cosas tranquilas, y de repente sucede eso, viste, que claro, capaz que no estás tocando así eléctrico, que es tan agresivo, entonces como otra gente, viste, le se permite arrima. Llegar, se arrima, y esto, de poder disfrutar entonces del mensaje. Si vos agarrás, estás tocando, y le tirás a la gilada un cover de Sepultura, a la canilla así, ¡tá! ¿Viste? Vas a tener a los negros que no la pueden creer, ¿viste? Yo voy a estar ahí arriba, ¿viste? Pero no vas a poder meter una canción tuya nunca más, ¿viste? Te van a estar pidiendo otro y otro y otro, ¿viste? Porque se tomaron 35.000 birras, ¿viste? O sea, eso es lo que pasa cuando estás del escenario para este lado, para el lado de los músicos, ¿no? Claro. Yo lo disfruto mucho estar pidiéndole temas de B8 a la hinchada, y lo hago porque quiero, porque me gusta mucho B8 y también para hinchar las pelotas. Pero la apuesta de Juca es hacer temas propios, ¿viste? Si te gusta, te quedás y los escuchás, los chabones, y vas a ligar un disco, capaz que te lo vamos a regalar, de lo más probable, ¿entendés? Y si no te gusta, bueno, vas a venir en un rato cuando toca la otra banda que toca los covers que te gustan, y está buenísimo, ¿viste? Va a ser una fiesta para cada uno, ¿viste? No sé. Esa onda. Está bueno. más pega, que mata la ignorancia, amigo. Difícil de curar, dando y dando a quien decís un enemigo. Maltratás a otro hermano argentino, escupís arriba. Escuché a Juca en vivo en Somos Resistencia 98.3, viernes 9 horas. Escuché a Juca en vivo Heavy Metal, Heavy Metal. Libres del mundo. Desde este humilde espacio los convocamos a unirse a la revolución de la liberación, el amor, la paz y la unión de la vida en el universo. Desde este insignificante lugar, en el tiempo y espacio, les enviamos nuestro mensaje que en palabras, música y sentimiento refleja nuestra identidad metalera. No pretendemos convencer ni asustar a nadie, tan solo pretendemos ser nosotros mismos, firmes en nuestras convicciones. El heavy metal es la pasión que nos une. Nos da amigos y fuerza para seguir adelante en el camino del trabajo honrado, la lucha por la igualdad de oportunidades y el respeto a la vida. Nuestra lucha es dura, pesada y densa como nuestra música. Detrás de nuestra apariencia rígida existen estudiantes, trabajadores, padres, madres, hermanos y hermanas de corazón sensible. Somos los silenciados de siempre, que salimos de abajo de la tierra cuando nadie nos ve. Somos los que nos autogestionamos. Somos los que levantamos al compañero cuando se cae. Somos el aguante. Somos los indios. Somos los negros. Somos los grasa. Somos resistencia. Bueno, buenas noches, gente. Van a escuchar, estamos saliendo medio raros porque estamos en un caos radiofónico acá en Radio Fogón, un caos hermoso. Estamos acá en el pueblo del Hoyo transmitiendo en vivo, son las 9 y 7 minutos de este día viernes 7 de marzo. Estás escuchando Somos Resistencia a través de la 98.3 de Radio Fogón, la radio comunitaria del pueblo del Hoyo. Y bueno, hoy tenemos un programa más que especial. Está Juca acá en el estudio de Radio Fogón. Y bueno, yo la verdad estoy muy contento porque tener la posibilidad primero de ser un integrante de este colectivo de comunicación independiente y popular y hecha por vecinos para vecinos acá en el pueblo en donde vivo, me parece que es un hecho importante, por lo menos desde mi punto de vista, para mi vida. Pero bueno, la alegría en esta oportunidad es doble, porque además de poder difundir las grabaciones de las bandas que tenemos acá en la comarca, que bueno, lamentablemente no siempre podemos escuchar por todas las frecuencias de radio. Y bueno, acá tratamos de nuestro espacio Somos Resistencia, siempre de tratar de difundir, de darle el espacio a las bandas que tenemos acá en la comarca, el espacio que se merecen, y bueno, y de alguna forma comunicar el arte que se expresa a través de la palabra, a través de la música que componen los distintos músicos de nuestra comarca. Hoy es el turno de Juca, que está acá probando sonido, y bueno, y esto se lo vamos a agradecer. Les cuento que estamos saliendo también por internet. Es la primera vez que estamos transmitiendo Somos Resistencia por internet, gracias a que Martu vino en la semana, Martín Araujo, grosso, nuestro ingeniero de sonido acá en Radio Fogón, se copó. Estuvimos una tarde trabajando para poder hacer una conexión. Y bueno, la gente que por ahí está en el Bolsón o en distintas partes del planeta, podríamos decir, ¿no? Porque si está en internet podría escuchar cualquiera. Puede hacerlo a través de Radio Fogón. .blogspot.com. Y si no, bueno, están escuchándolo acá en todo el pueblo del Hoyo, en el Pedregoso, en Puerto Patriada, en el Desemboque, en el Sausal, los vecinos acá del Pinar, la gente del centro del pueblo, la gente del Rincón de Lobo, del Rincón Currumahuida, Callejón Paladino Alfondro, Golondrina, la gente del Refugio del Piltri, la gente que está viviendo allá por el barrio Arrayanes del Bolsón, la gente de Loma del Medio, la gente que vive en Radal. Y bueno, eso seguramente lo están escuchando por 98.3, que es la frecuencia de aire. Y bueno, les cuento que hoy estamos con todo y bastante agrandaditos con este tema de tener la banda acá, Juca en vivo, ¿no? Y también, no solamente que estamos transmitiendo en internet, sino que podemos revisar, por ejemplo, el mail de la radio, cosa que hasta ahora era imposible. Era imposible, vos mandabas un mail y te lo contestábamos. Y te lo contestábamos, ponele, dentro de 2 meses. Y bueno, y hoy, si mandas un mail a radiofono 98.3@hotmail, capaz te lo contesten. Y también te puedo contestar en vivo, si estás con el Facebook en tu compu y lo tenés abierto. También nosotros estamos conectados, que es el Facebook de la radio, Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Y bueno, si quieren mandar mensajes, pueden hacerlo a través de ese medio. O también hay un teléfono que ahora lo voy a rescatar, porque cuando empiecen a tocar los chicos se va a perder en su música. El teléfono celular de la radio es el 294-154-917288. Si quieren mandar mensajes, comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a las vías de comunicación que le acabo de mencionar. Y bueno, recién había un mensajito hace un rato que estaba colgado desde hace un par de días, que se decía, hoy vi mi la posibilidad de vi, ¿cómo es? Avasallada la posibilidad de transitar libremente. Yo no sé si estaban hablando, imagino, capaz que de la entrada al desemboque, o no sé, alguien habrá querido ir al desemboque y le quisieron cobrar para entrar. La verdad no sé si están hablando de eso, o si estaban hablando del piquete que hizo la municipalidad ahí en la puerta, que está en la puerta del pueblo, digo, en la avenida Malvina Argentina, que vieron que hay un terraplén hace ya unos días y va a seguir unos días más. No sé si estaban hablando de eso, o tal vez hayan querido ir al lago escondido y no hayan podido entrar, o hayan querido conocer la laguna El Cóndor y de repente algún guardia de Benetton les dijo que no podían. No sé si estaban hablando de eso. Me quiero imaginar que no ese mensaje no era referido a la manifestación que hubo el miércoles pasado, porque la manifestación que hubo el miércoles pasado sobre la Ruta 40 acá en el Puente Salamín abría el paso cada 15 minutos. Quiero imaginar que no era por eso, ¿no? Pero bueno, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 154-49-1728888, que es el teléfono de la radio, y si no también por el Facebook Radio Fogón, la Comunitaria del Hoyo, que son las vías de comunicación más directas. Vamos a arrancar con uno de los temas de Juca que tenemos del último disco que nos pasaron los chicos, que es el disco de Máquinas, que bueno, seguramente iban a estar interpretando algunos de estos temas. Y en un ratito más, Juca en vivo acá desde el estudio Nabucodonosor de Radio Fogón, en vivo y en directo desde Somos Resistencia. Hola, yo soy Fede de Juca y estás escuchando Somos Resistencia. Che Guevara, madre. Pocho Lepriano, genocidio de Darío, hermano. Pocho Leprati, Otone Uriarte, primo. Teto a Pocho Leprati, Alboredo Carlos, 30.000 Teto a Pablaza, pone Alfredo Carra, 30.000 que se lleva a Perón, pone abuelas, Emiliano Costello, Aníbal Perón, Santillán, Pocho Leprati, Alba, Otone Uriarte, Teto a Pablaza, por amor, por vos. Por todos, por tu pasado, por tu presente, por lo que quieras, por lo que creas. Resistencia. Somos Resistencia. Viernes 21 horas. Por Radio Fogón 98.3 Radio Comunitaria. Permitir que el miedo los detenga es dispararles por detrás. Hola, soy Santiago de Juca y estás escuchando Somos Resistencia. Hoy yo reclamo dignidad social, cultura en escuelas abiertas. Bueno, estamos en Somos Resistencia, ya los chicos están probando sonido, estamos revisando el Facebook de la radio y bueno, hay varios mensajes que contestaron el aviso de la salida de Radio Fogón por internet. Y ahora vamos a empezar a hacer una prueba de sonido con los chicos, a ver cómo sale y de qué forma podemos hacer que salga lo mejor posible. Juca en vivo. Yeah. Impresionante, chicos. Impresionante. Acabamos de hacer la primera prueba de sonido. Impresionante. No me sale otra palabra, chicos. Radio Fogone, ustedes. Estoy re contento, loco. La verdad, un lujazo. Esto es una alegría enorme estar acá y poder compartirlo así entre todos. Buenísimo. El pueblo de Loyo los escucha, la gente de la comarca también y la gente que está por internet también. Y el mundo. Gracias. El Oso, la comarca y el mundo. Totalmente. Y la ventana está abierta. Y la ventana está abierta, así que el vecino también. Y la ventana por ahí nos ayuda a que Yo te lo dije antes, ¿viste? Estoy como en Misión Imposible. Pero y ese no era tu lugar, era ahí contra el palito estaba. Ahí, ¿viste cómo se fue como una sensación de grave que venía? Bueno, ese es tu lugar. Ese es tu lugar. Este delirio es Juca en vivo. Bueno, ¿qué hacemos, che? Argentina es tu lugar. Que nos presente, ¿ya estamos presentados? Yo ya los presenté, muchachos. Ustedes están tapando moca, matando los mosquitos. Vamos con el siguiente tema, entonces. En realidad nuestro trabajo es huevear, tocar algo. Si quieres... ¿Dictador? Dale. Dale. ¡Qué Yeah. Juca en vivo en Radio Fogón. Estábamos recién avisando por el Facebook, también si hay gente escuchando acá por el hoyo, al 1549172888, si nos pueden avisar para saber si en las casas está saturando o si está saliendo joya. Acá lo estamos escuchando re bien, pero bueno, no sabemos qué es lo que está pasando por las casas. Quieto. Es el show de Juca, sí, con ustedes, el show de Juca. ¿Y nuestro anfitrión? Nuestro anfitrión. ¿Gabriel? El Gaby locuaz. Vamos. ¿Con qué vamos, muchachos? Cianuro. Cianuro. Bueno, estamos saliendo en vivo, podemos contar un poco, Santiago, por favor. Bueno, somos Juca, estamos saliendo en vivo por Radio Fogón. Muchas gracias a Gabriel por invitarnos, la verdad que tocamos mucho, en muchos lugares, hay lugares que nos invitan, va el agradecimiento para todos, y acá, no sé, vemos las luces del hoyo, sí, alucinante, impresionante, increíble. Como quien dice, un marco inigualable, ¿no? Sí, sí, sí. Muy acogedor al lugar también, ¿no? Pero si estuviera Chicho Martínez diría esa frase, no, un marco inigualable. Toda una construcción de adobe, increíble, Suena muy bien. Esto está hecho todo con la energía, la vibra de las manos de la gente, un barro arriba del otro. Aparte es un lugar que estimula, por ejemplo, acá hay un bajorrelieve de una diosa de la fertilidad pagana. Mirá, una afrodita. Con pechos generosos y abdomen distendido. Sí. Habla de una buena alimentación. Un tremendo ombligo tiene. Torta frita, come torta frita. Es una mujer, ¿no? Una diosa. Sí. Increíble. O puede ser un gordo de la barra de Almirante Brown. Barra, no. Pues tiene la barriga y los pechos, digamos, ¿no? Son no, chiquitos. Pues, son los efectos del pollo con hormonas. El pollo con hormonas. Bueno, vamos. Esa canchera. Bueno, cianuro, muchacha. Show. You gotta run, you gotta get. Simple. Oroña. El Gaby hace seña, o se le dio un calambre en el dorsal, o le está gustando. Me está gustando. Impresionante, muchachos. Impresionante. Tenemos la butaca VIP desde acá. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No la puede creer. Pero venía el ensayo los domingos, boludo. Si estamos todos los domingos, nos juntamos. Nos juntamos. Claro que sí. Está formalmente invitado. Claro, venite. Ahí está. Ahora nos debes la invitación. ¿Cuándo viene Radio Fogón a la sala de juego? Y no sé cuándo inviten, viejo. Él es uno, nosotros somos como seis. Claro, hubiéramos llevado el móvil 1. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Claro. No, tiene pinchada la goma la citroneta. Hay que poner un poncho. Bueno, ¿qué seguía? ¿Obsecuencias? Dale, vamos con un tema del reflejo. ¿Del reflejo? Vamos. Obsecuencias se llama esta canción. escuchando Juca en vivo, hacemos resistencia, Radio Fon 98.3. Ahora vamos a compartir con ustedes una canción que se llama El Manicomizado, del último disco. Ahí va. Oh, vecino está copado, vecino, loco. No solo que escucha, sino que está copado. Me parece que dijo, ¡paren, Juca! ¡Paren, Juca! La gente que escucha, la gente que escucha por internet, no sabemos que recién nos escribió una muchacha que de Singapur, no sabemos qué está diciendo, si nos está puteando, si está agradeciendo, pero bueno, no. Ustedes sigan, muchachos. ¿Algo dijo, muchacho, o los mato? Bueno, se viene la lista. Manifiesto. Dale, brujo tuyo, brujo tuyo. Vamos a ver para acá. Todas las luces ahí, como loco, los chicos, ¿eh? Arturito. Arturito está ahí un poco mientras me ayorna. Arturito está ahí abajo con las luces. Porque. Ayorna. Y viste, después de ese tema quedan. Pobrecita, toda descontrolada. Quiero aprovechar la oportunidad. Ya que arrancamos con un tema que homónimo del disco, ¿no? Máquinas, que tiene una frase que dice, cultura es escuelas abiertas, a ver si se dejan de forrear los que tienen que hacer las cosas bien y se ponen las pilas, loco, y ponen las escuelas como corresponde. Está ganando más un policía, ¿eh? Eso habla de la cultura nuestra, ¿eh? Y a ver si la gente nos hacemos cargo, loco. De educarlo en las casas, los hijos. ¿Qué necesitas? No, basta mandar a la escuela. ¿Educación o represión? ¡Guarderías! ¡Guarderías! Bueno, vamos. ¿Manifiesto? Ah, no, perdón. ¡Concha de la lora! ¡Hippie! ¿Qué es lo que justifica? Con un trato tan personal, será el interés, será locura, será la forma de conseguirte más. Vaso con tus ojos y la cabeza, no te miras, me quita manito, me saque, quitaré tu flora de más. los vecinos que se escucha mucho. Así que el cerro está todo. Sí, ahora va a parar. Bueno, si no, paremos 5 minutos en solidaridad con los vecinos. No, que si paramos ya no es. Si paramos no podemos parar nunca más, ¿no? No, pero que hacemos 2 temitas más después. Hola, soy Santiago de Juca y estás escuchando Somos Resistencia. Hoy yo reclamo dignidad social. Cultura en escuelas abiertas. Hola, yo soy Fede de Juca y estás escuchando Somos Resistencia. A uno le dice Julián y se llama Carlos. Al otro le dice Miguel y se llama Alberto. Che, vos. Lo peor era Juan, que siempre le dice Juan. Bien. Mando un beso para mis amados gorditos que no me están escuchando. ¿Te servirá apoyar ahí? No, cualquiera. ¿Vos decís que ahí te voy a apoyar? No, no sé. Imagínate. No, pongámosle un micrófono al mío. No, sí, no, no. No me voy a poder quedar quieta. No me voy a poder quedar quieta. Che, pero viste que el micrófono está acá, ¿te percatás que está acá, no? Sí, sí, pero ¿cómo querés? Explícame. Dobla eso, dobla eso. Apóyalo. Ahí va, para algo tenemos para acá. Ahí, habría que hacerle un agujerito al digeridú de la pelota. Ahí, ahí nomás, ahí. Hámosle un agujerito y lo encastramos ahí. Que lo apoyes así, en ese ángulo que queda así, ¿ves? Ah, bien, ahí, bien ahí, Rob. Más, le podemos poner algo acolchonado. No, no, no, ahí, ahí. No, se va. Sopla, sostener, lo podés sostener. Pero tenés un puto apoyo. Tengo cinta, tengo cinta, tengo cinta. ¿Cómo que no? Con cinta así, ¿dónde está la cinta, Santiago? Este viernes a las 9 de la noche escuché a Juca en vivo en Somos Resistencia 98.3 viernes 9 horas. Escuché a Juca en vivo Heavy Metal. Heavy Metal. Hola, soy Pablo de Juca y estás escuchando Somos Resistencia. Escuchando Juca en vivo a través de Somos Resistencia, Radio Fogón 98.3. También en internet, saludamos a la gente que está escuchando a través de internet por el blog que armó el compañero Martu, es radiofogón.blogspot.com. Y bueno, ahí uno puede escuchar la radio en vivo y también algunas cosas que se van a ir colgando con el transcurso del tiempo. Hay que poner cara de... Ahí estamos bien. social, cultura es escuelas abiertas, esencia argentina y popular, no te reprimen los toros de siempre. Decepción y odio es lo que me das, puede cortar el amor, pero ¿dónde estoy ahí? Pronto crecerá la guerra y los presidios, no somos máquinas, generando energía sin calor, sin pasión, solo movimiento, máquinas, y mucho garantía es la voz de otro estudiante, máquinas, desechables elementos ignorantes de un destino. Máquinas, corrupción de apagados, generador, riquezas que se van a otro lado. Educar es dar oportunidad, son cimientos de un muro de sueños. Para los que más pegan, el que más da. La ignorancia, amigo, muy difícil de curar. Dando y dando a quienes es un enemigo. Escupís arriba y no tenés donde rajar, nunca más patente tu mentira. Que de día y de día, máquinas, generando energía sin calor, sin pasión, solo movimiento, máquinas, y en tu garantía es la voz de otro estudiante, máquinas, desatables elementos, ignorantes, no te sigue siendo, máquinas, con caminos pagados, generando riquezas que se van a otro lado. Bueno, muchas gracias por haber estado del otro lado. Esto fue Juca. Setut. Otra. Ese no es el vecino. Vamos, ¿no? Viejo, aprovechemos. Aprovechemos, ¿no? Tanto que costó, llegamos un poquito. Mirá, Laureano del Rincón del Lobo, vamos. Tampoco tengo 3 días. Esto es para ustedes, muchachos, ¿eh? Dicen: aguante Juca, mandá un saludo, loco. ¿A quién? Aguante Máquinas y el Heavy, Laureano. Mirá, un saludo para Laureano. Saludos, che. Saludos, abrazo, disco, regalo, todo le mandamos. Vamos, lo olvidé. Lo invitamos con unos choris si quiere venir también. Ya salen los choris, muchachos, Lo puse, pará. Puse el tal fueguito, la parrilla, los choris caseros. ¡Va! Y una picera arriba para que se haga más rápido. ¡Vamos! Así que ya salen. Un tema más. Sí, el último tema, porque viene. No, ¿y para cuándo la próxima? ¿Les dije que soy vegetariano? Ay, mira, esa de tofu. Estreno, Juca. Hagamos predicador, no lo sabía. A ver. Este tema que en inglés predicador es predicator. ¡Vamos! Sé que nos está escondiendo. ¡La contra de la lora! En vivo, acá en Somos Resistencia. A los chores les faltan por lo menos 10 minutos, o sea que tienen para dos temas más, por lo menos. por lo menos dos temas más, muchachos. Porque, no, pará. Posta, lo peor que te puede pasar es salir de la pecera y que no estén los choris. Es verdad. Y muchachos, hagan una para, hablando de predicador y todo eso, recen a quien crean que el perro no se coma los choris. Porque están a la merced de... Por eso, yo ahora me voy, muchachos. Yo me voy y todo Radio Fogón es de ustedes. Sigan adelante. Saluda a Luca, con el hueque. Que vamos a ver si lo traemos acá a tocar en Somos Resistencia. Acá en la Radio Fogón en vivo. Yo sé que están ensayando ahí en el hoyo, en el pueblo. Así que viejo, a ver si se ponen las pilas y vienen a tocar acá en la radio en vivo. La puerta está abierta. El teléfono de la radio es el 154-917-288. Lucas, de nada. Che, Lucas, ponete las pilas y trae a los muchachos a tocar acá a la radio Fogón. Lo transmitimos para todo el pueblo. A ver. Saludos a Amanda. De Samantha, que le manda saludos a Vicente y a Laila. Mensaje, muchachos. Que estar en una radio comunitaria tenga sentido. El poder compartir esta posibilidad de mandarle a todas las casas que están ahí abajo la música de ustedes, que bueno, que no solamente es música, sino que es el sentimiento y es la palabra. Y más cuando es una presentaciones como las que hicieron hoy, de temas que son auténticos, que son cosas que ustedes escribieron, compusieron y que las trajeron acá. Y no tiene nada que ver con lo comercial. Y no, te van a cagar a trompadas, Santiago. Che, bueno, no, loco. Gracias, los choris. Lo importante es que los choris le faltan Dos minutos. Último tema. Vamos a hacer el último. No, che, gracias, en serio. Gracias. Más no me sale. Gracias por la invitación. Gracias a vos, chaval, con la onda. Y retirate. Chao, chao. De hecho, fue el único. Ah, el del lado de las estrellas, el otro lado no, lo que. A ver cuando traes la remera de Cuca también. Gracias por haber estado escuchando y quiero hacer una pequeña salvedad, una aclaración. A veces lo que yo digo, que no se entienda que representa a la banda, es mi pensamiento nada más porque soy una persona única. Y por otro lado, tengo 38 años y voy a decir cuando tengo oportunidad y que me den un micrófono o en cualquier circunstancia voy a decir lo que pienso, nunca la voy a caretear. Y me hago cargo de mis dichos y si alguien tiene que discutirme algo, que me lo discuta. Pero yo creo que es parte del rock también tener una opinión tomada sobre determinado tema. Si hiciéramos tuviéramos opiniones blandas y ambiguas de las cosas, no estaríamos hablando de minería y de un montón de temas que nos tocan. Así que bueno, muchas gracias y el que esté dispuesto a escuchar mis pensamientos, que se acerque y lo escuche y nada, gracias. Que se acerque que lo emboque. Quien quiere oír, que se acerque que lo emboque. ¡Oh! Sin represión. locura. El disfraz. Bueno, por acá se quieren cortar los huevos, que estaba el micrófono abierto. No escucho a nadie, no escucho a nadie. A ver si Alas está en el aire, los muchachos, Voz del Alma. A ver, ¿dónde están? Acá, a ver. No, parece que no están, che. A ver. ¿No? No, no está. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Vamos a poner la cortina del programa. Así lo hacemos un poquito prolijito, aunque sea. ¡Ahí estamos! ¡Vamos! Somos Resistencia. Bueno, gente, ya nos estamos despidiendo. Si quieren seguir escuchando rock pesado, heavy, todo eso, pueden sintonizar 89.1 de FM Alas, que en teoría a las 10:30 arrancan los chicos de Voces del Alma. Y bueno, nosotros la verdad que nos vamos re contentos de esta jornada musical, esta jornada de Chori, que ahora lo único que importa son los Chori, que ya están, los tengo acá al lado, y bueno, y nada, saludamos una vez más a la gente de acá del Centro del Pueblo del Hoyo, a la gente que escucha El Pedregoso, a la gente que escucha de Rincón de Lobo, de Rincón Currumahuida, de Callejón Paladino al Fondo, Golondrinas, Barrio Rayán, El Loma del Medio, Radal. Bueno, y ya nos vamos preparando para lo que va a ser el casamiento de mañana, ¿no? Así que bueno, tranquilo, aguante el heavy metal. Hoy va a ser una noche tranqui porque mañana vamos a estar de festejo acá en el Pueblo del Hoyo. Saludamos ahí a la gente que todavía cree en el amor y que se casa. Mañana acá en el Hoyo, Belu y Lean. Así que bueno, vamos a estar ahí en el festejo. Y bueno, y desde acá la verdad es que una vez más agradecer, tenemos que agradecer a la gente que hizo posible que esta radio exista y que bueno, y que tenga no solamente un espacio físico, sino que también tenga toda lo una computadora, este micrófono, este transmisor, el piso que estamos pisando, el techo que estamos pisando, y eso tiene que ver con el trabajo de muchísima gente que bueno, que puso el tiempo y el esfuerzo como para que podamos estar acá. Así que bueno, desde acá Somos Resistencia, nos despedimos. Gracias, va a ser la última palabra que van a escuchar en el programa de hoy. Saludos también a la gente del Pinar, saludos a mi amigo Coco, al Feta, a todos los pibes de los Ruidosos Perros. Y bueno, y para los pibes de acá del pueblo, para los pibes de acá del pueblo, Lucas, si estás escuchando todavía, acá tenemos la radio comunitaria del pueblo y este micrófono también es de ustedes. O sea que si quieren venir a zapar acá, lo transmitimos para todo el pueblo. Esta es la invitación, se las tiro, vamos a ver si vuelve. El teléfono de comunicación es el 154-917288. Mi nombre es Gabriel y esto fue Somos Resistencia. Como era de esperarse, nos vamos a ir con un tema de ¿quién? ¿De quién? ¿De quién? Nada, nos vamos con un temazo. Juca, Dictador. Y bueno, gracias acá a Juca. Gracias, viejo. Porque no vaya a hacer cosa que después Juca vaya a otro lado y diga que no dijeron gracias. Fuimos a Radio Fogón, tocamos, ¿eh? Y no nos dijeron gracias. No, no. Gracias, Juca. Gracias por estar acá. En lo personal, para mí, es parte de, este, de un sueño, ¿no? Que por suerte lo estamos viviendo. Hasta la semana que viene. Para sur de la Frigia, su país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar, que recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan existir la intervención drástica del personal en operación. Hermano Jorge Rafael Mina. Tanto este como tal, es un incógnito al desaparecido. Si el hombre apareciera, pues tendrá un tratamiento de tipo. Ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está muerto ni vivo, está desaparecido. voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Hola, soy Pablo de Juca y estás escuchando Somos Resistencia. Desde el pueblo de Hiroshima.